cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa que comenzamos a las 11 de la noche, una hora menos en Canarias, pero que te puedes encontrar a lo largo de la programación en cualquier momento, ya sabes, en radioesperantia.com, canal 1, a veces canal 2 y también por los amigos del canal 3 también nos proponen de vez en cuando. Como siempre, encantadísimos de saludarte, de darte la bienvenida. Ya sabes que puedes escucharnos bien en directo, bien en formato podcast o en diferido, como prefieras. Hay diferentes alternativas que las repito todos los días. Y bueno, alguna vez que me ven hacer el programa dice, pero si te tiras la mitad del programa presentándolo y despidiéndolo. Y tienen razón. Así pues, a través de dispositivos móviles, con TuneIn, emisoras de FM que están en tu ámbito de cobertura, los reproductores de Esperantia, Radio Esperantia y Maratón Podcast, y por supuesto pues a través de radioesperantia.com, canal 1. Bueno, comenzamos y nos vamos acercando ya al fin de semana. Hoy es jueves 21 de enero, hay que ver cómo pasa el tiempo, y ya pues prestos y dispuestos a encaminarnos hacia el fin de semana con el programa de hoy y el de mañana. Hoy vamos a comenzar con un disco bastante curioso. Ayer ya te pusimos una pinceladita, se llama Chameleon, que es la traducción exacta, literal, de camaleón, pero que no se llama así el intérprete. Es Jim Wilkinson, es un virtuoso, bueno, para que te hagas una idea, de los 4 años ya tocaba el piano, el órgano y, bueno, un máquina. Es británico. Y vive aquí en España, vive en la costa levantina, creo recordar. Y ahí pues se compone, tiene su estudio de producción y hace verdaderas maravillas. Prácticamente le pega todo, pero últimamente los discos que ha lanzado están mucho más encaminados a ese género, subgénero que sería New Age, Chill Out, Smooth Jazz. Algo así, que con estilos que están ahí a caballo entre unos y otros, prácticamente se van desdibujando entre ellos. Pero bueno, dejémoslo ahí. Smooth Jazz, así, en genérico. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo y el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra. Y sin perder un instante, comenzamos. Y lo hacemos con este álbum de Jim Wilkinson. Se hacen llamar Chameleon, se llama Smooth Moves. Los movimientos suaves sería, aunque bueno, jugando con el estilo de Smooth Jazz. Y nada, espero que te guste. Comenzamos con este tema, título en castellano, lógicamente en español, vive en España. Pues qué mejor que dedicarle pues un tema. Hay 2 o 3 con títulos en español. Así que comenzamos. Bienvenido, aquí comienza Confusión, vamos con ello. Babu Dadiya. con el título, Smooth Moves, movimientos tranquilos, suavitos, smooth jazz, quizás más cercanito al... Vaya con los diminutivos, hoy me estoy pasando. Vaya, más cercano al New Age. De este multiinstrumentista británico que vive en España, en la costa, y que hace verdaderas maravillas. Tiene unos cuantos discos, ¿a cuál mejor? Y en este que nos presenta el 2016, pues se lo toma con mucha tranquilidad, mucha calma, ritmos muy suaves, como nos anuncia en el título Smooth Moves, un álbum de este año ya 2016. Y hay que ver que apenas llevamos 20 días y recuerdo que hace tiempo, cuando empezaba la radio, ya pues, por la década de los 80, que tardaba en ver el álbum del nuevo año, el primero que te llegaba, pues casi en febrero o marzo. Era raro que en enero te llegara algún disco. Ya fíjate, prácticamente ya el 1 de enero teníamos discos del 2016, incluso en diciembre. Con la coña esta que hago yo muchas veces, que lanzan el disco y luego lo presentan. Y digo que no lo tiene ni el propio intérprete, y ya lo tenemos nosotros. Dos coña, evidentemente. Chameleon, veranito, lo que escuchas. También mucha bossa encontramos en este disco. Un montón de registros muy, muy interesantes. Chameleon es el nombre del multiinstrumentista británico Jim Wilkinson, como te he dicho. Y su álbum que presenta estos días y que le hemos dedicado la portada, Smooth Moves. Y seguimos. Y el otro día me preguntaron, oye, ¿por qué no le has dedicado un disco a este pedazo de músico? Anderson .Paak. Se llama Mariu, lo presenta estos días. Pues yo me pregunto prácticamente lo mismo. Pero no ha surgido. Te pusimos el otro día pues un temazo de... Terminamos de este disco. A Nine Wrong. Ya nos quedamos con este tema The Bird, del álbum nuevo de Anderson .Paak. Mario, el teclista, batería, percusionista y rapero. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. I'm repping for the longest cycle. My uncles had to pay the cost. My sister used to sing to Whitney. My mama caught the gambling bug. We came up in a lonely castle. My papa was behind them bars. We never had to want for nothing. Said all we ever need is love. We see the same thing. We sing the same song. We feel the same grief. Bleed the same blood. You grew up in the home beside me. I always had a friend to call. How could I make it here without you? I pray I leave before you go. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it through. I got my patience and I'm making do. I learned my lessons from the ancient roots. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came to me. The sweetness of a honeycomb tree. And now I look what's taking over me. Malibu es un disco muy muy interesante que encuentras rap, mucho rap, mucho jazz, algo de urban y un conjunto muy interesante que nos propone este pedazo de músico Anderson .Paak. Que yo creía que era una errata tipográfica eso de punto .Paak. Pero no, se escribe así. The Bird, lo que nos propone este nuevo álbum llamado Malibu, genéricamente. Pues aquí estamos en confusión, acabamos prácticamente de empezar y tenemos un montonazo de música para proponerte, que como siempre decimos, esperamos y deseamos que sea de tu agrado. Vamos con este polifacético músico, que era miembro de la banda de steel drums de la Marina de los Estados Unidos, Billy Overton, o maestro Billy Overton, un pedazo de disco. Y este Walk With My Lord, Billy Overton. Como siempre te comento, muy peculiar el sonido de este también peculiar instrumento steel drum. La batería metálica, que son los cubos estos de los barriles de petróleo, que ahora está tan de moda, bajando a lo bestia, que es que los parten por la mitad y en el culo del bidón pues le van haciendo los tonos. Uno de los maestros es Billy Overton, de este instrumento, steel drum, Fate of Steel, que nos propone este álbum, que estos días estamos recordando. What? With my Lord. Paseando con mi señor. También lo del maestro Billy Overton. le viene porque están muy relacionados con ministerios en religiosos, del jazz cristiano, etc. Y él, como dato, que ya te comentamos, pues formó parte de la banda de steel drums de la Marina de los Estados Unidos, de la US Navy. Billy Overton, una delicia. Y seguimos aquí en Confusión, ya sabes, radioesperantia.com. Te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida, tanto si nos escuchas en directo o si ya estás escuchando el podcast correspondiente, que este, si mal no recuerdo, es el 613, me parece. Todos ellos los encuentran en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Este nuevo álbum de los suecos Soweco, lo han lanzado recientemente, ya tiene el 2016, se llama Kylie Wii, este temazo de un álbum que, ya te digo, he escuchado bastante de Soweco, pero este álbum lo han cuidado, pero hasta la más mínimo detalle en la producción. Kylie Wii, Soweco, un nuevo álbum, Only You. También me pregunto yo por qué no le he dedicado un disco a Soweco. Yo he puesto tres o cuatro temas de ellos, pues igual un día de estos le dedicamos la portada, aunque ya he comentado en múltiples ocasiones que la portada es secundaria, no tiene que ver nada con la importancia de un disco o con ninguna trascendencia, simplemente que al ser pues un formato audio, auditivo, pues a la hora de escribir los posts, que son texto gráfico, pues para dar algún contenido, pues no se me ocurre otra cosa, que tampoco es una idea muy genial, que abrir los podcasts en el formato texto, pues con un gráfico, que es la portada de uno de los discos que te proponemos a lo largo del programa. Ayer te presentábamos este discazo More Serious Business de Jazz Funk Soul, Chuck Loeb, Jeff Lorber y Everett Hart. Esto se llama Sesday Swings. una delicia, ya te digo que me gusta muchísimo más este segundo disco de Jazz Funk Soul, Jeff Lorber, Jack Loeb y Everett Harp, que es el primero que lanzaron en el 2014, aunque bueno, son los dos geniales. Pero puestos a elegir, me quedo con este segundo, More Serious Business, que te presentábamos ayer aquí en Confusión, y que suena, como puedes apreciar, así de bien. Este Swings, lo que escuchas, vamos con un indicativo y continuamos, que esto todavía no termina. Buenas, soy Jeff Hendrick y escucho Radio Esperantia. Años han tardado en lanzar nuevo material después del Gentle Force del 2005, este trío fantástico Third Force norteamericano, William Aura, Ellen Skinasy y Craig Dubin. Es el núcleo de Third Force, aunque tenemos a Craig Chakiko, que prácticamente forma parte de la banda, Rick Brown, Chuck Loeb, que colaboran muchísimo con ellos. Marion Meadows también está en algunos discos con ellos, tienen colaboradores de lujo, de verdad, Nils. Este es un temazo del disco que te presentamos pues a comienzos de semana, creo que el lunes, sí. Breakout, de este nuevo disco de Third Force que se llama Global Force. Una curiosidad, todos los discos de Third Force tienen la palabra Force, Collective Force, Gentle Force, Vital Force, Global Force, como es el caso de este del 2016. En cualquier caso, verdaderas gozadas. Fíjate que estaban tratando tanto que digo, pues estos tíos igual se lo han montado de otra forma y piensan jubilarse o pasar de todo. Pero mira, me lleva una alegría con este discazo que además suena muy bien, muy bien. Ya te lo presentábamos el pasado lunes. Y como te dije, pues poquito a poco vamos a ir desgranándolo a lo largo de los programas de Confusión, como solemos hacer habitualmente. Pues seguimos, nos vamos con NMRI Digital, que son versiones, y esta versión casi la han clavado Summer Solstice. Y ahora te digo, o luego te digo exactamente, que no me acuerdo, los que originalmente lanzaron este temazo. También te lo encontrarás en casi todas las recopilaciones de Acid Jazz, Summer Solstice. Se han clavado nota a nota la versión NMRI Digital. Una banda formada por músicos de estudio que hacen un montón de versiones. Ayer escuchábamos el Walk On By, nos encantó. Y nos quedamos con este Summer Solstice de Exodus Quartet, la banda británica genuina de Acid Jazz, que hace música genial, de verdad. Y buscando he visto que hay muchos festivales de verano que se llaman así, Summer Solstice, sobre todo en Gran Bretaña, en el Reino Unido. Pues he encontrado al menos tres. Son festivales de verano, de música. Y el solsticio de verano simplemente pues es una... una mera anécdota para reunirse. Pues seguimos contigo y nos vamos con un disco que ayer ya te pusimos alguna cosita, nos encantó. Y como suena diferente, es de Island Dreams, del multiinstrumentista Melvin Doster. Pues vamos con esto, se llama Trust Means a Lot, Melvin Doster. Thank you. Con nuevo álbum que se llama Island Dreams, la isla de los sueños. Multiinstrumentista genial que lanza nuevo material y, como escuchas, suena muy bien, muy bien. Esto se titula Trust Means a Lot. Y me había dado cuenta porque no había mirado el reloj, pero ya tenemos que empezar a planear la despedida. Nos vamos con un jingle de Michael Higgins, Greg Mason, Marion Meadows, Michael Brown, y cerraremos con Brian Simpson, acompañado del Desgraciadamente desapareció Dios. Seguimos, esto es, ya sabes, Confusión. Hola, soy Michael Higgins y te invito a escuchar mi nuevo CD, Dare to Dream. Por favor, visíteme en michaelhiggins.com. Y un saludo para todos mis amigos del programa Confusión en Radio Español. Está bastante peculiar, Greg Mason, Spin on Sunday, lo que escuchas, de un señor que cuya peculiaridad está en que empezó en el mundo del rock duro, y conforme pues ha ido avanzando, pues ha ido acercando cada vez más al jazz, smooth jazz, y ahora pues lo que hace no tiene nada que ver con el rock, como puedes apreciar. Una delicia, Greg Mason, Shipping on Sunday. Una delicia de un teclista, nos vamos a un saxofonista, un viejo conocido ya nuestro, Marion Meadows, virginiano, y que nos propone siempre una música excepcional. Esto se llama Club Life. Oh, Club Life, un pedazo de saxofonista que suena muy a menudo aquí en Radio Esperantia y lógicamente nuestro programa En Confusión. Pues vamos con Michael Brown, este Feel Love, y ya junto a él pues te emplazaremos para el programa de mañana, en nuestra despedida de este jueves. Feel Love, Michael Brown, En Confusión, radioesperantia.com, como siempre. Tiempo nada más que para emplazarte al programa de mañana viernes. Mañana viernes será, si mal no me fallan las cuentas, 22 de enero. Y aquí estaremos para cerrar la semana en Confusión. Y ya prácticamente por la próxima ya nos adentramos en febrero, casi casi. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra, que te desea pues lo mejor y... mañana volvemos a la misma hora, 11 de la noche, una hora menos en Canarias, en directo. Y si ya deseas pues ir directo al podcast, valga la redundancia, pues entrando en radioesperantia.com te encontrarás en el menú programas, despliegas música, despliegas confusión y pinchas ahí en podcast y te encontrarás 613 con el de hoy. Y ahí los escuchas en online o ya te los descargas para escucharlos en tu reproductor favorito de MP3. Además con muy buena calidad, ya te lo aseguramos. que seas moderadamente feliz. Siempre digo esto y dice, ¿por qué dices moderadamente? Porque si eres completamente feliz, pues ya no hay nada más, ¿sabes? Entonces mejor ser moderadamente feliz y esperar pues un poquito más de felicidad. Bye bye, hasta mañana. Bram Simpson, Above the Clouds con George Duke. Hasta entonces.